María Pueblo tenía los ojos grandes y bellos, los brazos siempre cargados, los tacos siempre gastados. Tenía María Pueblo, de cada cuatro domingos uno solo es de María. Domingo de fin de mes, para que baile María, María, María Pueblo, a jornal toda la vida. Desde la casa al taller, María, entre 100 Marías. María Pueblo tenía un novio de amores buenos, una promesa de niños, una promesa de vida. Tenía María Pueblo, cuando hablaron de la huelga no tuvo miedo María. Si tiraron a matar no pensaron en María. María, María Pueblo, que solita se por alegrías, todos te verán pasar, María Pueblo, María. De cada cuatro domingos todos serán de María. Domingos de andar con Dios para que viva María. María, María Pueblo, María Pueblo, María. María, María Pueblo, María Pueblo.